Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escucho, Karina? Bien, Jorge, y de la ruta interbalnearia me vine hasta la plaza, hasta la Torre del Vigía. Opuesto totalmente, acá estoy en la sombrita hace un buen rato, disfrutando de la temperatura tan agradable que tenemos esta mañana y charlando amenamente con Lorena Gaido. Ella es una de las coordinadoras del Centro Juvenil Los Orzales de la ciudad de San Carlos. Y qué lindo lo que decimos siempre, Jorge, cuando alguien está tan comprometido con lo que hace y cuando habla con el amor que hablábamos con Lorena de este centro donde ella trabaja, y que es un centro que también puntualmente queremos muchísimo, tenemos mucho afecto por el Centro Juvenil Los Orzales, también estuvimos colaborando allí en algún momento. Así que un placer esta charla con Lorena, pero además porque pasan cosas lindas. Las cosas que se hacen también generan buena energía, y justamente pasan cosas lindas. Gracias por este tiempo, Lorena. Contale a Jorge, o recordale a Jorge y a toda la audiencia, cómo trabaja el centro. Hola, buenos días, Jorge, ¿cómo están? Buenos días a todos los oyentes. Buen día. Bueno, nuestro centro trabaja de lunes a viernes, de 14 a 19 horas. Nosotros lo que hacemos es trabajar con adolescentes entre los 12 años y los 18, 19, algunas veces. A las 14 horas ellos ingresan, hacen el apoyo pedagógico con la compañera Lucía Cedrés. Después a las 15 horas ingresa toda la población del centro, tienen una media hora libre ahí. Después 15 y media se sientan a merendar. Y después a las 16 horas comienzan nuestros talleres. Nosotros somos un centro no formal de educación, tenemos algunos talleres formativos, que ahora les explico cuáles son, y después de esos talleres tienen una hora libre aproximadamente para después sentarnos a comer la cena, que es más o menos a las 18:30, para después a las 19 horas retirarse cada uno. Y bueno, y lo que nosotros tenemos son los talleres, una amplia variedad de talleres este año. Estos talleres son elegidos por los propios adolescentes y son en cocina, huerta, peluquería, maquillaje, repostería, telas, danza. Después amablemente nos prestan la cancha de San Carlos y también la cancha de Libertad. Entonces ahí hacemos fútbol, frontón, básquetbol y tal. Y después el equipo se encarga también de hacer un taller de reflexión para reflexionar sobre los temas que los atañen a los adolescentes. Bien, y más allá de hoy conocer o recordar de qué manera trabaja el centro, hoy tenemos buenas noticias para contarle a la audiencia y además también a aprovechar para solicitar esta colaboración. ¿Cómo surge la posibilidad de realizar esta campaña con Devoto allí en la Parada 10 y además Devoto Express de colaborar con el centro? ¿Cómo surge la idea, de quién y qué es lo que finalmente han logrado? Bien, esta idea, estamos felices primero y antes que nada y agradecidos siempre con la empresa Devoto, tanto como vos decías, en el local de Punta del Este, como en el local de la Parada 1 y en Gorlero. Esta campaña de solidaridad surge desde una propuesta llegada en agosto. Nosotros estamos dando un taller que es formativo laboral para todos los adolescentes a partir de los 15 años, con la idea de encarar la temporada y bueno, y formarlos para lo que es la atención al cliente y el mundo laboral. Entonces hicimos una presentación, una carta presentación que se las presentamos a todas las empresas y una de ellas fue Devoto. Ahí encontramos al gerente Ademar, que la verdad que una capacidad de responsabilidad social impresionante junto con todo su equipo. Y bueno, empezamos a tener reuniones con esto, con encarar la temporada, en ver qué propuestas, qué chiquilines les podían llegar a cuadrar para su trabajo. Y bueno, y ahí les gustó muchísimo lo que hacíamos en el centro, nos dijeron que presentáramos una carpeta con lo que era el centro, cuál es el programa, que obviamente es un convenio con INAU, con la OSC, Movimiento de Mujeres de San Carlos. Presentamos todo lo que nosotros hacíamos, ellos les encantó la propuesta nuestra y bueno, y tuvimos la suerte de que el Responsabilidad Social de Montevideo quiso hacer la campaña este año, porque nos habían dicho, bueno, para el 2022. Y tuvimos la gran suerte y la gran felicidad, porque hasta ahora no lo podemos creer, que nos eligieran. Entonces, en sí la campaña se basa en recaudar, le piden 5 pesos a todos los clientes. A partir de 5 pesos se puede donar más, pero bueno, si quieren a partir de 5 pesos, y el 100% de lo recaudado va a ir volcado a nuestro centro para la compra de diferentes materiales y herramientas, principalmente todo lo que es abastecer todo lo que es lo informático del centro, que como dije anteriormente, tenemos el apoyo pedagógico y la preparación de exámenes, y tenemos muy pocas computadoras, entonces necesitaríamos reforzar esa parte. Y bueno, y eso, reforzar que nosotros somos un convenio con INAU, que es una OSC, que es el Movimiento de Mujeres de San Carlos, que hace 36 años comenzó con esta obra. Primero fue el Club de Niños y después, bueno, llegamos nosotros con el Centro Juvenil. Así que agradecidos, felices de todo lo que está pasando. ¿Campaña que ya empezó y que tiene una duración de cuánto tiempo? Mira, la campaña va desde el 8 de noviembre hasta el 28 de noviembre. Son 20 días que ya ya comenzó hace ya una semana y, bueno, comenzará a seguir hasta el 28 de noviembre. Bien, Jorge, Lorena te escucha. Lorena, más de 30 años, sobre todas las cosas, se reconoce ahí una constancia, un cariño, un compromiso de parte de todos. Han pasado por ahí mucha gente también que ha trabajado por todo esto. De cara al futuro, más allá de lo que nos has mencionado, ¿hay algunos otros planes que podamos compartir? Sí, nosotros tenemos el plan de contener, de seguir formando todo lo que es las y los adolescentes de San Carlos. Uh-huh. Tenemos un montón de objetivos, de obviamente siempre de velar por sus derechos, generar objetivos de circulación social, de aprendizaje, de sobre todo de la contención psicoemocional de ellos, y bueno, demostrarles que hay un mundo diferente a lo que siempre se está vendiendo. Yo siempre digo que los adolescentes tienen una muy mala reputación, hay una representación social muy negativa de toda esta edad, y bueno, y nosotros venimos a cambiar eso, venimos a demostrar que los adolescentes tienen mucho para decir y que es extremadamente interesante todo lo que tienen para brindarles a la sociedad. Si hablamos de estadísticas, ¿cómo está siendo este presente? ¿Ha habido algún aumento? ¿El tema de la pandemia disminuyó la participación? ¿Aumentó la cantidad de participantes? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros tuvimos 4 meses el centro cerrado, trabajando con 4 chicos por día en el apoyo pedagógico. Eso, además, se les asistió con canastas a las familias, a algunas de las familias. Y bueno, y después que abrió el centro, era todo un desafío con el equipo saber si obviamente iban a volver a participar. Y tenemos la grata, siempre la sorpresa de que nuestra participación siempre va por encima de los 40 chicos por día aproximadamente. Esto nosotros lo interpretamos en el equipo como este centro está formado por y para ellos. Todas las actividades que nosotros hacemos son pensadas por ellos primero y antes que nada, porque los vivimos consultando, no es una cosa que nosotros decimos los talleres desde el mundo adulto o las actividades se hacen pensadas desde el mundo adulto, sino que se hacen a través de las encuestas que nosotros les hacemos a ellos. Nosotros tenemos un taller de reflexión, en ese taller nosotros vamos preguntándole qué quieren encontrar en ese centro, qué cosas les gustaría hablar, qué cosas, dónde quieren ir a conocer. Entonces creo que esa es una de las claves que tiene el centro de tan buena participación. Ese centro está formado por ellos, más que nada. Y bueno, y después otra de las cosas que hacen clave es el equipo que trabaja ahí adentro. Yo estoy muy orgullosa de mis compañeros, realmente. Tenemos un equipo enorme de educadores con grandes formaciones, tenemos una psicóloga, tenemos una trabajadora social, tenemos un montón de talleristas con toda la mejor onda que tienen todas las características necesarias para trabajar con adolescentes, la paciencia, la contención y sobre todo, como decía Karina, el amor que se necesita para trabajar con ellos. El entusiasmo con que hablas se contagia, se nota. Se nota que hay mucha energía y muy buena onda ahí. Muchas gracias. Sí, gracias. Siempre nos destacan eso. Gracias. Y bueno, y agradecer siempre a la organización, ¿no? El Movimiento de Mujeres de San Carlos es un movimiento que, como vos bien decías, tiene más de 36 años en San Carlos. Esas mujeres se han puesto al hombro toda la gestión de los 2 centros, del Club de Niños y del Centro Juvenil, y es admirable la tarea que realizan hasta el día de hoy. Así que también las felicitaciones para ellas. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ti, Jorge. Un beso. Gracias. Te lo decía, Jorge, ¿viste? Te lo decía. Un rato hablando con Lorena y bueno, destila amor por todos esos poros. Sí, Lorena, sí, muchísimas claro gracias y recordarle a toda la audiencia que van hasta allí a Devoto, cualquiera de estos centros, que reiteralos. Sí, Devoto de Punta del Este, Devoto de Gorlero y Devoto de la Parada 1. Ahí pueden ir a recaudar desde el 8 al 28. Y muchísimas gracias desde ya a toda la población que pueda brindar esa ayuda. Bien, ahora sí cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.